caballo de amor que ni siquiera entendía, más pudo el interés del amor que me tenía. Y tú te fuiste. Oye, si se va no importa, te dicen, lo siento mami, el sufrimiento es opcional. Así que, ahí va. Un papito nuevo, que si llega pa' quedarse, qué bueno, y si se va, que se vaya. Más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe aumentó a una tasa estimada en 2.9% interanual en el primer trimestre del año 2023, según la última edición del informe Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien el desempeño comercial fue mejor que el promedio mundial, las exportaciones de la región se desaceleraron notablemente debido tanto a los menores precios de los productos básicos como al debilitamiento de los volúmenes exportados. Para el futuro, se prevé un balance de riesgos moderadamente sesgado a la baja debido al impacto de las políticas monetarias restrictivas sobre el crecimiento global, la incertidumbre en el torno a la resolución de la guerra en Ucrania, el agotamiento del efecto expansivo de la reapertura de la economía china y la reversión de la fase alcista de los precios de los productos básicos. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Vamos a la barra de este lado. La G.N. Tú eres un loquito serio, Daddy. Ay, more, te quiero. No me de dólar, dámelo en euro. Ando al mao, bebí hoy con cuarto. Al mao, bebí hoy con cuarto. Al mao, bebí hoy con cuarto. Al mao, cuidado. Al mao, bebí hoy con cuarto. Al mao, bebí hoy con cuarto. Al mao, bebí hoy con cuarto. Al mao, cuidado. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mi no manda nadie. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre, mujeres mando yo y en mi no manda nadie. Mucho muere mientras Justin Bieber. Si me busco todo fue que me busque una gripe. No tiré más fotos, súbete el zipper. Soy el único flaco con valor de hacer un stripper. La doña del colmado un ron me fió. De peso me empretó y pasó un borracho y la tola se le cayó y la cogí yo. Si preguntan no fui yo, por eso al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao, cuidado. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao, cuidado. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre. Mujeres mando yo y en mi no manda nadie. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre. Mujeres mando yo y en mi no manda nadie. Una vez yo fui evacuado un weekend y no hice nada porque el baño de hombre decía men. Ni en frito ni en papa. Es que yo estoy en cura. Me di cuenta que lo mejor de la muerte son la viuda. La doña del colmado un ron me fió. De peso me emprestó y pasó un borracho y la tola se le cayó y la cogí yo. Si preguntan no fui yo, por eso al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao, cuidado. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao bebí hoy con cuarto. Al mao, cuidado. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre. Mujeres mando yo y en mi no manda nadie. En el cielo manda Dios. En la iglesia manda el Padre. Mujeres mando yo y en mi no manda nadie. Una vaina bacana. No tengo que ver con eso. Porque si uno ve con eso, lo mismo que ve con lente. O sea que uno no es ciego, No sé si ustedes me entienden. Hello, quiere. La G.A. Mosa la barra de este lado. Una vaina va a ganar. J.M. Studio. pica comezón, comezón, me pican. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Los Ángeles Azules y Carlos Vive. Yo quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia misteriosa le da poder al que la toca, le pone trampas al amor. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo este momento que es de los dos. Y deja perderme suave de tu cintura, que tal si hacemos una locura y amanecemos en el cumbión. Cumbia así para ti, cumbia para los dos. Y café sabe mejor. Quiero bailar contigo, mi amor, que tocan ángeles azules y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo este momento que es de los dos. Y deja perderme suave de tu cintura, que tal si hacemos una locura y hacemos en el cumbión. Cumbia sí para ti, cumbia para los dos. Cumbia sí para ti, cumbia del corazón. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. El ciclista francés Alex Buda, corredor del equipo AG2R Citroën, fue descalificado del último Giro de Italia después de que unas muestras revelasen la presencia de tramadol, un analgésico prohibido, según lo anunció la Unión Ciclística Internacional UCI. Las muestras fueron tomadas al corredor el 24 de mayo durante la etapa número 17 del Giro, precisó la misma organización, añadiendo que la decisión de descalificarlo puede ser apelada ante el TAS en un plazo de 10 días. Alex Buda no recibió, sin embargo, la prohibición de participar en futuras competiciones, ya que la toma de tramadol supone una violación del reglamento médico de la UCI. La primera para el corredor y no para una violación de las reglas antidopaje, precisa la misma entidad del ciclismo mundial. El esloveno Tadej Pogačar aclaró las dudas sobre su participación en futuras vueltas, pues se dijo que estaban en el aire.

momentico. Ahora me explico cómo está la cosa, mi hijito. Dame tu truquito, tu secretico. Alara y la hora y la rico. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¡ay!, qué es lo que tú quieres. Quieres que te diga tu enamorado que me tiene. Dime, qué es lo que tú quieres. Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer. Dime, qué es lo que tú quieres. 11 de la mañana, 21 minutos. Me hace daño verte. A esta hora en el café de la mañana venimos con el horóscopo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Vamos entonces con los últimos cuatro que nos quedan pendientes. Empezamos por Sagitario. Un encargo de trabajo que no esperabas en pleno mes de agosto puede hacerte tambalear. La sorpresa te puede descolocar y despertar tu inseguridad, como te sucede incluso a diario en estas situaciones. Quizás creas que no lograrás hacerlo bien y a tiempo, pero ponte manos a la obra. Avanzarás a muy buen ritmo y lograrás lo que parecía imposible. Este esfuerzo te traerá buenos beneficios en el futuro no muy lejano. También en términos sentimentales, una situación inesperada te puede hacer descubrir que tu pareja al lado sois insuperables, ¿eh? Ojo con eso. Todo esto tiene que servirte para aumentar la confianza en ti misma y tu autoestima, Sagitario, porque últimamente estás a la baja. Quererte es más importante. Cuidarte hace parte de ti y sacar adelante cualquier situación diaria, tú eres capaz. Renueva tu imagen, te levantará el ánimo y te irá bien en muchos aspectos de tu vida. 11 de la mañana, 23 minutos, y venimos con el mejor de todos, Capricornio. Capricornio, es una buena jornada para todos aquellos relacionados con el dinero que tanto te preocupa a diario. Si tienes un negocio o has previsto invertir en algún tema, hoy los astros protegen ese tipo de operaciones. Y si eres de Capricornio, que no andas sobradas, en este momento encontrarás una ocupación que te genere ingreso extra a diario. Tal vez procedente de comercializar un hobby o aprovechar algún talento que tienes y que no has valorado lo suficiente. También sea un buen día para adquirir algún objeto para el hogar, tal vez cambiar algo roto o estropeado. Recuerda que esto atrae malas energías y que las averías se contagian. Si hoy tu pareja te pide más espacio, no le molestes. No le montes un numerito, Capricornio. Es un buen día para que dispongáis de tiempo para tu relación. Dale espacio. Yo sé, pedir espacio, esa parte no, nunca la he entendido. Si quiere mucho espacio, la puerta está abierta. 11:24, Piscis. Con esto finalizamos. Hoy haz algo para acercarte un poco más a tu compañero de trabajo. Piscis, si tienes algún poder sobre ellos, todavía más. Necesitas crear un buen ambiente para que todos se sientan motivados a diario. Es una de las principales tareas de un buen líder, y tú lo eres. Te alegrarás de relaciones más con ellos, porque te aportarán algo que estabas esperando y que estás necesitando. No te pongas como energúmeno si alguien de tu grupo no coincide contigo en algún asunto. Acepta que tú no vas a estar siempre en poder de la verdad. Sé un poquito más humilde a diario. Esto no te restará puntos. Si estás sentimentalmente sola, has de salir más y con más gente. No te limites siempre a las mismas personas. Pónselo más fácil al destino. Desde hoy mismo, haz algo por ti. No andes solo como la una en punto. Ahí lo tiene, Piscis. 11 de la mañana, 26 minutos. Esperamos contar ya mañana con Viviana, que habla con los maestros ascendidos. Yo no hablo con los maestros ascendidos, pero ahí he cumplido. 11 de la mañana. 25 minutos, este es el café de la mañana. Eurolatina 107.1, Oriente Estéreo 96.0, Cañaveral 107.0 y las emisoras del Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Ya no aguanto este dolor que llevo dentro de mí. Sé que tú estás con él. Él no te hace feliz. Y entonces vienes a mí para volver a sonreír. Baby, así no puede ser. Vas a tener que escoger. O él o yo. No puedes seguir con los dos. O él o yo. Sabes bien que soy mejor. O él o yo. No puedes seguir con los dos. O él o yo. Amor. No sé por qué me enamoré de una mujer ajena. Me equivoqué. No hice bien, pero ya es tarde. Quiero entregarme. Estoy cansado de compartir. Lo tienes a él, me quieres a mí. Baby, así no puede ser. Vas a tener que escoger. O él, o yo. No puedes seguir con los dos. O él, o yo, tú sabes bien que soy mejor. O él, o yo, mi amor. Si es amor, es fácil tu decisión. No acepto esta situación. Sabes bien que soy mejor. Él o yo. Andy, Andy. Es PJ Key. Steven, dale mambo. I like. Fácil tu decisión. Si es amor, es fácil tu decisión. Jamás los dos. Levántate con el café. El café. Café sabe mejor, pruébalo. Sansa es lo que hay. Para América Latina, mi son. Al cabo de muchos años hemos probado Somos el son de Borinque, somos el son hispano. Con este son unimos a todos nuestros hermanos. Cuando vaya por tu tierra, no me des solo un estrechón de manos. Anda, ven, dame un abrazo de hermano. ¡Viva lo soy! Somos el son de Borinque, somos el son hispano. El café sabe mejor. Pruébalo. Contigo, Freddy. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Dando la noticia, es lamentable una que nos encontramos en Argentina. Un barrista de Lanús recibió un disparo en una gresca que hacen estos, que se hacen llamar hinchas. Yo creo que un hincha no puede ir primero armado a un campo de juego. ¿Para qué? Yo es que no lo entiendo cómo ha armado un campo de juego. Y segundo, pues las autoridades, ¿será que lo requisan bien? Y tercero, uno no puede morir por un equipo. A mí sí que me disculpen, pero que me perdonen, como decía por ahí hay un personaje en una novela. Muere hincha tras tiroteo entre barras bravas. Un integrante de la barra brava de Lanús, argentino, falleció tras el disparo recibido en la cabeza durante el enfrentamiento entre las dos facciones de ese equipo violento en los... ni siquiera empezar el partido, antes del partido del domingo con su equipo ante Barraca Central. Según informaron fuentes policiales, Jonathan León Bordaz, de solo 22 años, murió al recibir un disparo de arma de fuego con orificio de entrada en la sien izquierda tras pasar la noche en estado grave en el hospital Narciso López de Lanús. El muchacho bonaerense ha muerto. ¡Ah! ¡Qué tristeza que no tenga que registrar este tipo de noticias! Porque es que el fútbol y el deporte no es para eso. El deporte es para disfrutarlo, pero estos desadaptados que se creen. Ah, pues bueno. Pero vuelvo y digo lo mismo. Si vos vas para el estadio, pues esto fue antes del partido, ¿a qué vas armado? O sea, la pregunta es: ¿a qué vas armado? ¿Vas a una guerra? No seas ridículo, perdóname el término, pero vas a una actividad deportiva. Increíble que esto pase. O sea, es muy, pero muy triste que esto pase, porque al final, por más que se hagan campañas, si no hay la voluntad de los participantes, de los que siempre están ahí, va a ser imposible. ¿De qué depende? De usted, amigo. Depende de usted. Váyase al partido, pero a ver el partido. Triste noticia. 11 de la mañana, 39 minutos. Dice por acá, Carmen, puedes colocar el tema de Romeo Santos, Toño Rosario, Rudy Pérez y Fernando Villalona. Listo. Ya te lo colocamos. Aún no hicimos pregunta. Entonces la gente... Bueno, aquí tengo un montón de mensajes, pero digo yo... Hoy no hubo pregunta, no hicimos pregunta, vale, perfecto. Voy a saludar rápidamente aquí. Apunte ahí. Carmen, Carlos Alberto, Rosario, Rosalba, Delio, Pachito. Ah, Pachito y Chele, metieron 4 al Cali ayer, el domingo, Dios santo. A ver, yo por acá, Olmedo, Carlos Hernán,

hasta la mañana. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La exposición rural cerró con un balance de más de 1,3 millones de visitantes. También pasaron por la muestra los principales precandidatos a la presidencia. En el balance, cerca de 1.400 productores de animales y cabañeros se hicieron presente con sus productos, al igual que otros 400 expositores comerciales. Según los organizadores, cerca de 2.000 animales pasaron por la muestra, en la que trabajaron unas 10.000 personas en total, mientras que se pudo exhibir los productos de 14 provincias. Internacionales. En Italia, Palermo pidió a su población no comer carne y huevos durante 15 días por la presencia de dioxinas tras los incendios. La medida fue emitida después de que la Agencia Regional de Medio Ambiente detectara la presencia del contaminante en las muestras tomadas en las horas posteriores al incendio en el vertedero. Deportes. PSG está muy cerca de fichar a Ousmane Dembélé ante la posible salida de Kylian Mbappé. El delantero del Barcelona ya dio el sí y su llegada es inminente. La operación se cerraría por los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión. Espectáculos. Para ver en casa un sueño. Esta película coreana presenta una historia inspiradora, con espíritu deportivo. Un futbolista profesional es convocado para entrenar al equipo de Corea del Sur para la Copa Mundial de Personas Sin Hogar. Lee Seung-min está haciendo un documental sobre los jugadores. Aunque el pronóstico de la selección no es muy alentador, pronto el DT y su compañera van a descubrir que hay más en juego que solo un trofeo. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Aprovechamos con este tema, 11:48 para el cierre, saludar a Gaby que estuvo de cumpleaños. Este es el tema que siempre pide. Una caramposa como tú, que por día miente tanto, y que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Ella venció, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé, jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego. Ya hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Por ti no conocí, ya no hay más. café sabe mejor. Pruébalo. Con el café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. De la mañana, 53 minutos. Nos escuchamos en la tarde, si Dios nos lo permite, a partir de las 16 horas nuevamente con ustedes. Por lo pronto, pasarla bien, disfrutar de la mejor música, seguir disfrutando el veranito que está sabroso, ¿eh? Ha bajado un poquito la temperatura porque aquí estaba fuerte. Pero sabe una cosa, que este sí, el verano, pasado julio fue el de más altas temperaturas. Pero la sensación térmica, más allá de por las altas que eran, dicen los especialistas, es que las bajas no eran tan bajas. Entonces, se sentía mucho más el golpe, ¿eh? Ay, María. El que sabe, sabe. El que no, pues mira. Agur, nos escuchamos en la tarde. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Escuchas Eurolatina 107.1. ¿Te acuerdas de aquella loca pasión que yo te tenía? Que bebía de tu boca el néctar de tu ambrosía. Recuerdo que recorría por tu cuerpo que provoca. Como un plebeyo tu cuello, tú te quitabas la ropa y me embriagaba en las copas bajando por tus colinas. Fueron noches tan divinas. Así decías, pero pasado el momento del éxtasis, su locura, se te apagó el sentimiento, se desprendió tu ternura. Amores que van adentro, amores que son locuras, amores que dan tormento, con otro amor se te cura. ¿Te acuerdas de aquella loca pasión que yo te tenía? Que bebía de tu boca el néctar de tu ambrosía. Eso negrito se te acabó. Eso negrito se te acabó. La ternura que sentías. Eso negrito se te acabó. Esos besos que te di yo. Eso negrito se te acabó. Esas noches tan divinas. Eurolatina, la emisora más auténtica. Cuando estás junto a mí, siento cada segundo es eterno y me lleva hasta lo más profundo de esta pasión que nos atrapa y nos tienta a los dos, tú y yo, perdidos en la noche. En la noche, si a mi lado tú estuvieras, caminando por la acera, deja que la noche borre las penas y el dolor. Mientras te juro entera, que las sábanas esperan, déjame escuchar mi nombre mientras te hago el amor. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Pasa el tiempo, pasan los momentos, otras cosas llegan, el afán es otro. Nuevos amigos, nuevas ilusiones, van quedando atrás las cintas de lo viejo. Pero hay cosas que se llevan en el alma, retratos que quedan impresos por siempre. La vieja calle de mi barrio humilde, donde tanto soñé y lloré, donde crecí y me enamoré. Los amigos que se fueron, mi primera novia, el partido de fútbol en la esquina, los paseos y el sancocho de gallina. Recuerdos que duelen, recuerdos que matan, que te aguan los ojos y recuerdos que dan vida. Como recuerdo a mi viejo con su cigarro de sueños prendido, trabajo hasta desgastarse la vida, con su frente de esperanza fruncida. Como recuerdo a mamá, despertándome para ir a estudiar, un desayuno de amor preparaba, la bendición al salir siempre me daba. Recuerdos que duelen, recuerdos que matan, que te aguan los ojos y eriza en el alma. Recuerdos que quieren, recuerdos que inspiran, recuerdos que te hablan, recuerdos que dan vida. Recuerdos que matan, que te aguan los ojos y erizan el alma. Recuerdos que hieren, recuerdos que inspiran, recuerdos que te hablan, recuerdos que dan. Horas, 6 minutos. Eurolatina auténtica. Visionary. Como un loco obsesionado, miro la foto que me has mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo. Me imagino la sonrisa que vas a poner. No, porque sé que